me sucede cuando pienso en ti. Te quiero más que todo. Algo me sucede y pierdo la razón. Sin tu amor no hay nada y te quiero más. Sucede cuando pienso en ti, pierdo la cabeza, pierdo la razón. Ya yo no sé qué me pasará sin tu amor. Algo me sucede cuando pienso en ti. Niña hermosa, niña preciosa, ven aquí conmigo que te cuento.